Y ya sabes, si esta vez no ingresas... Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Derecho y arquitectura, terminas en una locura. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas no han salido mal, me raya esta universidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, cosa de locos, con tanto esfuerzo ingresaste. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, cosa de locos, y ahora ya te reventé. Estar en la universidad es una fiesta de nudos. No entiendes lo que estás haciendo, las chicas sí que quitan tiempo. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Los líos con los policías son como el pan de cada día. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas me han salido mal, me raya esta universidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, cosa de locos, con tanto esfuerzo ingresaste. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, cosa de locos, y ahora ya te reventaste. Cosa de locos, lleno de trucos, la chela, chicles y los puchos. Cosa de locos, ingresas luego del colegio, las huelgas sí que te hacen.